hacer contigo travesuras. Me hace imaginar besarte toda desnuda, vivir contigo una aventura, hacer contigo travesuras. Simplemente escucha. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene tu cuerpo? Tu cuerpo. No sé, no sé, pero ese movimiento violento me hace imaginar besarte toda desnuda, vivir contigo una aventura, hacer contigo travesuras. Imaginar besarte toda desnuda, vivir contigo una aventura, hacer contigo travesuras. ¿Dónde sentirás mi calor mojada en mi sudor? ¿Dónde aprenderás que el amor necesita pasión? ¿Dónde vivirás sin pensar en el mundo fuera? Yo te haré mi nena, linda morena. Besarte toda desnuda, vivir contigo una aventura, hacer contigo travesuras. Me hace imaginar besarte toda desnuda, vivir contigo una aventura, hacer contigo travesuras. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tiene tu cuerpo? Besarte toda desnuda, vivir contigo una aventura, hacer contigo travesuras. Me hace imaginar besarte toda desnuda, vivir contigo una aventura, hacer contigo travesuras. ¿Qué será?